Fue el momento de dar el paso definitivo, de entregarte toda mi vida y confiarme a ti. Es tanta la oscuridad y siento en mí tanto miedo, que postrado aquí ante tus ojos te tengo que decir: aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz. Mas si he de morir en cruz, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga así tu voluntad y no la mía. Has de cuidar a los que tú me entregaste, para que vivan siempre unidos como tú y yo. La hora de la verdad es la hora de las tinieblas. Atiende, Padre, ven en mi auxilio y escucha mi oración. Se haga tu voluntad, no la mía. Que se haga así tu voluntad y no la mía. Más que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad.